Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, a eso de las 10 salimos de la plaza del barrio y nos dirigimos al centro de Vialé. Estuvimos frente a la municipalidad esperando que apareciera el intendente, pero bueno, no se hizo presente. Así que pudimos entregar la carta, lo cual no es menor, ya que durante este contexto de la pandemia la mesa de entrada está permaneciendo cerrada y no están recibiendo ninguna carta por escrito. Así que bueno, de alguna forma consideramos de que la jornada fue exitosa, aparte sirvió para afianzar, ¿no?, la organización que venimos teniendo entre vecinas y vecinos, pero nos mantenemos alertas de todas formas, siempre mantenemos la postura de que estamos dispuestos a dialogar con el municipio, pero estamos atentos a lo que pueda suceder en estos días. Bueno, mientras esperamos la respuesta del municipio, nosotros seguimos en estado de alerta en el barrio. Estamos haciendo guardias para resistir frente a la biblioteca. La verdad, nosotros es un proyecto que nos entusiasma mucho, ¿no? Como comunidad, la verdad que queremos seguir con la construcción. Y bueno, hicimos una asamblea al finalizar la concentración y surgieron varias propuestas. Esperamos poder hacerlas públicas lo antes posible.